Amanece un nuevo día y hace sol. Desentorno la ventana y contemplo mi paisaje de tejados y de antenas de televisión. Esta noche hizo calor, tengo en la boca un esparto. Abro el grifo de la fría y bostezo. Tengo el pelo alborotado y la ropa por el suelo. La recojo y una prenda tuya encuentro. Tengo la sensación de haber perdido aquel gorrión que recogí un día malherido. Abandono el hogar, se echó al camino. ¿Dónde lo encontré? ¿Dónde lo encontré? Aún dormida, unas letras con tristeza estoy leyendo. Me pediste comprensión y te alejas sin razón. Mientras duermo, otro te estará viviendo. Voy mirando entre mis cosas unas cartas, un regalo. Sin abrir aún tenía bien guardado una fecha en mi diario, una hoja del calendario que por siempre guardaré.